Muchos se sorprenden por ser loco, pero poco me interesa su opinión. Yo le sigo, no quiero bajar campeón. En esta perra pita con mi tendré cinturón. Voy por el oro loco, fumando de mi Marlboro. Yo no sé ni qué onda, perro, yo le adoro. A veces hay, a veces no, pero no lloro. Que cuando cae yo me viajo con loco. Dándole la misma loco, yo por nada cambio. Será por esta vida, perra, que me toco y cargo. Quiero seguir fumándole, quiero seguir tomándole. Por la vida valiéndome, para irme yo alistándome. Sigo de loco, no puedo cambiar. Me lo propongo y no puedo, carnal. Sigo de perro como un animal, esperando que llegue nomás el final. ¿Qué le puedo hacer si me moriré un día? Pero por lo pronto dejen algo de las mías. Borracho salió el vato, ya saben varios que me gusta andar de pedo, cantar pa' barrios. Quiero ser normal y nel, no se me da, carnal. Quiero ser igual que usted, pa' que le miento una. Voy a seguir de locochón, perdón, pero va de nuevo y atreve el avión. Si me fui en un viaje, no me paren, por favor, que puede ser que yo por algo tenga razón. Que me gustó esta vida, no quiero la salida. Quiero vivir la chida con perros en la movida. Ey, me despido, me sigo poniendo chido. Tú sigue con lo tuyo, yo sigo poniendo ruido. Por el oro loco, fumando de mi Marlboro. Yo no sé ni qué onda, perro, yo le adoro. A veces hay, a veces no, pero no lloro. Que cuando cae yo me viajo con sigo dándoles las mismas, loco, yo por nada cambio. Será por esta vida, perra, que me toco y cargo. Quiero seguir fumándole, quiero seguir tomándole. Por la vida valiéndome, pa' irme yo alistándome. Sigo de loco desde antaño. Quiero cambiar y a la gente le sigo haciendo daño, bastante daño. Ya pasó el tiempo y siento me comporto extraño. Pa' mi familia soy la oveja negra del rebaño. Sigo de loco, la laira me brilla. Sigo de loco aguantando malía. Bien prendito estoy con una morrilla. Desde la aduana nadie se le encasquilla. Siempre rolo con la gente más sencilla, la que no deja abajo y considero mi familia. Yo quiero cambiar y no puedo, yeah, yeah. Yo quiero cambiar y no puedo, no, no. La gente me juzga, a mí ya no me importa. Dicen que me espera una vida corta. Yo no soy de los que misión aborta. Mucha gente con muy poco se ahorca. La vida es corta y el vato la soporta. Mijos, tómenle nota porque yo soy, porque yo voy. Voy por el oro loco, fumando de mi Marlboro. Yo no sé ni qué onda, pero yo le adoro. A veces hay, a veces no, pero no lloro. Que cuando cae yo me viajo con loco. Loco, yo por nada cambio. Será por esta vida, perra, que me toco y cargo. Quiero seguir fumándole, quiero seguir tomándole. Por la vida valiéndome, pa' irme yo alistándome. Muchos se sorprenden por ser loco, pero poco me interesa su opinión. Yo les digo, no quiero bajar campeón. En esta perra vida con mi tendré cinturón. Ey yo, ey yo, ey yo. Es el Lefty, papá. Dímelo, Tony. Es el pinche Tozer One. La bruja está en el beat, loco. San Luis Sonora, Guadalajara, desde Alzada.